Estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional de la Federación ANCAP por la lista 1710, Luis Maceda. Buen día, Luis. Buenos días, José Luis. Buenos días a la audiencia. Bueno, contanos cómo estuvo esa asamblea con trabajadores allí en La Valleja. Bueno, ayer tuvimos una asamblea muy importante con 120 trabajadores de la industria cementera, trabajadores de ANCAP y de empresas tercerizadas que se desempeñan en la planta. Y el día anterior, el día miércoles, hubo también una asamblea muy numerosa en planta Paysandú, en la cementera de Paysandú. Porque, como tú sabes, toda la industria cementera de ANCAP está en una situación de riesgo porque se intenta una privatización de la misma, ¿no? Nosotros decíamos ayer en la asamblea que este gobierno nos tiene sentenciados, ¿verdad? Somos el enemigo para este gobierno, ¿no? En principio, con la libre importación de los refinados, que era el proyecto original, firmaban la sentencia de muerte de ANCAP. Porque obviamente que a través de la importación libre de combustibles refinados de otros países, ANCAP no estaba en condiciones de competir frente a empresas multinacionales, ¿verdad? Ahora, el año pasado, en la discusión de la luz, nos cambiaron la sentencia, ¿verdad? Cambiaron la pena de muerte, condena perpetua, porque a través de un artículo de la LUC, creo que es el 235, se establece que los precios de los combustibles se van a fijar en función de un cálculo que hace la URSEA, tomando en cuenta el precio de paridad de importación a través de una nueva metodología y una comisión de expertos. Y como resultado de esto, en estos últimos 4 meses hubo un aumento cercano al 30% de los combustibles. A ese aumento derivado del cálculo que hace la UCEA se le suman los sobrecostos de ANCAP. Con lo cual nos condenan frente a la opinión pública y a la ciudadanía a ser a colocarnos en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿por qué suben los combustibles? En los términos en que se está manejando, ¿verdad? Y allí aparecen los sobrecostos de ANCAP. Seguimos entonces con esta condena perpetua que viene de parte de las autoridades, ¿verdad? De las autoridades nacionales. Sí, sí. De los hombres del gobierno y también, en algún caso, hasta del directorio de ANCAP. Ahora, la condena perpetua pasa a la industria cementera, ¿verdad? Que es la responsable de dos cosas. Primero, del aumento de las tarifas de los combustibles, porque las pérdidas que da la industria del cemento son sobrecostos que suben el precio de los combustibles. De eso vamos a hablar. Y en segundo lugar, increíblemente, porque parece que la intervención de ANCAP en el mercado eleva el precio del cemento, y esto perjudica a todo lo que es la industria de la construcción. No sabemos realmente cómo se puede llegar a esa conclusión, pero bueno, eso lo manejó el presidente de ANCAP en la asamblea de Paysandú el día miércoles. El director Charamelo, que también estuvo en la asamblea de Paysandú el miércoles, estaba preocupado por buscarle un novio a la industria cementera. Dijo varias veces que había que buscarle un novio a la industria del cemento. Yo creo que en vez de buscarle un novio a la industria del cemento, el directorio debería contratar un barco o directamente comprar un barco y ahorrarse el costo de mandar 240 camiones de combustibles a las plantas del interior, ¿verdad? Porque eso es lo que representa un viaje en barco y lo que supone un costo multimillonario, una pérdida multimillonaria en esta distribución primaria de los combustibles, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las pérdidas, de las famosas pérdidas del Portland. ANCAP factura por año 2.500 millones de dólares. Lo voy a repetir, 2.500 millones de dólares. Las pérdidas del Portland el año pasado fueron 2 millones y medio de dólares. 2 millones y medio de dólares. Si ANCAP se desprendiera de la industria del cemento, ¿verdad? O si directamente se privatizara esto, ¿verdad? Te voy a contar que la variación del precio por litro de combustible sería aproximadamente de 5 centésimos. Por ejemplo, la nafta super, que hoy vale 70,41, pasaría a valer 70,36. El gasoil, que hoy vale 49,94, pasaría a costar 49,89. Esa es la incidencia. Despidiendo, cerrando las plantas de cemento. Claro, dejando a la gente sin trabajo. Y despidiendo, poner que en el peor de los casos despidan a todos los trabajadores, no baja el combustible tampoco. No, bajaría, sí. 5 centésimos por litro. Sí, pasaría de 70,41 a 70,36 la nafta super. Y el gasoil pasaría de 49,94 a 49,89. Y cerramos una industria en el país que da trabajo no solamente a los ancapeanos, sino también a un montón de gente, y que es una industria que funciona con materia prima nacional, ¿verdad? Bueno, dejando eso cerrado, ahorraríamos 5 centésimos por litro, ¿verdad? Esas son las consecuencias que tendría, o las consecuencias que tiene el funcionamiento de la industria del cemento. Pero además van a regalar la cantera de piedra caliza, que tiene un costo importante también, ¿no? Pero por supuesto, son riquezas multimillonarias, ¿no? En el fondo, tanto la sentencia de muerte de la que hablé como de la condena perpetua actual de ANCAP por parte de las autoridades, en el fondo de esto está la concepción neoliberal de este gobierno, que ve a las empresas del Estado y a la intervención del Estado en el mercado de bienes y de servicios como el principal enemigo, ¿verdad? Somos el enemigo a vencer. No importan los medios, el fin es liquidarnos, eliminarnos. Bueno, hoy nosotros nos reunimos, tenemos Consejo Federal ahora dentro de un rato, y vamos a analizar esta situación y veremos qué medidas se toman al respecto, ¿verdad? Pero vamos a resistir esto, ¿verdad? Muy bien. Luis Maceda, una pregunta que me quedó la duda. Dijiste 120 trabajadores en minas ayer. Sí. ¿Qué son? ¿Qué porcentaje de ellos, qué cantidad de trabajadores son originarios de ANCAP y el resto tercerizados? Y digamos que 50% y 50%. Ahí está. En esos términos andamos. ¿Y en la planta de Paysandú? Un poco más porque es más grande. Trabaja más gente. Pero manejar los mismos porcentajes. Ah, pero en Paysandú son como 500 trabajadores en Paysandú. No, menos. Menos. Andaríamos cerca de los 300 por ahí. Ah, perfecto. 500 entonces con los de minas también. Exactamente, exactamente. Y esta decisión de privatizar la industria de cemento le pega a todo el mundo, ¿verdad? Ah. A los, ¿y la planta, a los privados? ¿La planta de manga? La planta de manga es una planta de ensacado, ¿verdad? O sea, llega, lo que se hace allí no es la producción, sino el ensacado y la distribución. Tiene menos trabajadores, menos de 100, digamos, serán unos 50 o 60 trabajadores en total, ¿no? Perfecto. Muy bien. Maceda, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Siempre muy agradecido a CX36, que está al lado de los trabajadores. Hasta luego. Era el dirigente nacional de la Federación ANCAP, Luis Maceda, representante de la minoría de la lista 1710, pero es dirigente nacional, ¿no? Y anunció que hoy se reúne el Consejo Federal para ver los caminos que siguen de lucha contra esta privatización, ¿no? Para repeler esta privatización. Que ya se quiso hacer antes, ¿no? En 1992, el padre del actual presidente quiso privatizar las empresas públicas. Después, en el 2003, también se intentó la privatización de las empresas públicas. Y ahora nuevamente vuelven, insisten. Y otra vez creo que la gente va a responder. Hacemos la pausa y volvemos enseguida.